El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito. Una que enseñaba con poder. Unos diste la espalda y el frente al placer. Decía que tú le amabas con el alma y con tu ser, pero por alguien o por algo, yo no sé. Dios te bendiga, amado de Dios, Dios te bendiga, pueblo en general. En esta noche queremos bendecirte, queremos bendecir tu casa, tu familia. Queremos declarar las provisiones de Dios sobre ti, sobre los tuyos. Este es tu programa Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Camino a Emaús te llega cada viernes por la cortesía de nuestros patrocinadores Armando Anson Meat Market. Armando Anson Meat Market con sus dos localidades, una en Potoke en el 265 de la Pine Street y su otra localidad en el 895 de la Elmore Avenue. Armando Anson Meat Market se caracteriza por el corte de la carne a tu gusto. También tiene el departamento de cafetería y vegetales. Armando Anson Meat Market es tu opción cuando hablamos de carne. En esta noche queremos incentivarte. Si hay alguna petición, sí que puede llamarnos a la emisora al 461-9650. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar recibiendo tu llamada. Repetimos el teléfono 401-461-9650. En esta noche tenemos un tema que queremos compartir contigo, un tema que nos va a servir como cada viernes que hemos titulado ¿qué carrera está corriendo? ¿Qué carrera está corriendo? ¿Está corriendo la carrera de Cristo? ¿Qué carrera está corriendo, pueblo de Dios? Muchas veces todo creyente, desde el mismo momento en que puso su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, también ha sido en Cristo a la gran carrera, la cual es, por cierto, no nada sencilla. Si usted que me escucha es un creyente de Cristo y Jesucristo es su Señor y Salvador, tiene que saber que se encuentra corriendo en esta noche la gran carrera del cristiano. ¿Qué carrera tú estás corriendo? Aleluya. Están con nosotros en esta noche un panel que el Señor nos ha dado de hombre ungido por el poder de su poder y su Santo Espíritu. Conmigo me acompaña en esta noche el hermano Willy Santizo, José Oliva, Estuardo Calderón, Fernando Semayeva. Aleluya. ¿Qué carrera está corriendo? Amén. ¿Qué carrera estás corriendo? Esta pregunta es la que nos hacemos hoy en esta noche. En hebreo la palabra de Dios habla de una carrera que se supone que nosotros como cristianos debemos de correr. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera de la fe que se supone que debemos correr es una carrera que corremos con paciencia, mirando a Jesús. Es una carrera cuyo objetivo y meta es el Señor Jesucristo. Es la carrera cristiana. Algo más que podemos extraer de lo que Pablo dice es que todos los que nos llamamos cristianos estamos corriendo esa carrera. ¿Por qué otra forma? Porque la exhortación, corramos la carrera. La pregunta que tengo para nosotros es ¿qué carrera estamos corriendo hoy? Hay otra carrera, la carrera de las ratas. Encontré este término en un libro cristiano que actualmente estoy leyendo llamado El Hombre en el Espejo. Hay otra carrera que busca enseñarse de nosotros, la carrera del mundo, En esta carrera, la meta final no es el Señor Jesucristo. No es una carrera que se corre enfocados en Él, sino que es una carrera con varias metas superficiales de éxito financiero, profesional, realización personal y más bienes y mejores y más grandes cosas. Mejor ingreso, más poder, influencia, es una carrera con la vida bonita. Esta carrera es la que millones de personas corren cada día, llenando los centros comerciales, llenando cosas y cosas y más cosas innecesarias. Esta carrera es la carrera que la gente está corriendo, endeudándose, satisfacerse el sueño de una vida bonita, como una vida de prosperidad y paz personal, centrada en uno mismo. Ese es el final vacío, pérdida de orientación y estrés. Ir de compras se ha convertido en un término familiar entre los cristianos. Por lo tanto, hay otra carrera, la carrera cristiana, la carrera de la fe, que la gente corre poniendo los ojos en Jesús. Amén, hermanos. Amén, Willy, así es. Sí. Lo importante no es si ganas o pierdes, sino cómo la corriste, cuántas veces caíste y te levantaste. En toda carrera, hermano, hay un propósito con éxito y sin éxito. Sin embargo, pregúntate, ¿qué carrera estás corriendo? Lo importante es tratar, es el querer aprender y correr a la vez. Dios mismo nos dice en su palabra cómo correr con éxito la carrera hasta llegar a la meta final. Mira, buen punto que tocaste ahí, José. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, ¿verdad? Nos dice, no se da cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Si nos damos cuenta nosotros en este versículo, nos está diciendo nosotros que solo una persona, cuando salen a una competencia o en una carrera, solo una persona se lleva el premio, ¿verdad? Podemos tomar un ejemplo como en las Olimpiadas, ¿verdad? También. Todos se preparan, todos se alistan en diferentes tipos de deportes para ellos poder ganarse esas medallas, ¿verdad? Está la medalla de oro, las medallas de bronce y la de cobre, creo que es la última, la tercera, ¿verdad? Pero yo haciendo una investigación, un artículo, ¿verdad? Me pasó por la mente, ¿de qué está hecho la medalla de oro? Si es por 100% de oro. Y investigando y viendo y todo por ahí, buscando en los artículos, encontré que la medalla de oro no es 100% oro. Está hecho nada más de 93% nada más de silver, el 3% de cobre, y el otro que sobra, que nada más que está nada más cubierto en oro. Y así como nos damos cuenta cómo es que el mundo, cuando nosotros corremos esa carrera del mundo, solo nos da nada más ese como pantalla, nada más que nos está cubriendo, nada más. No nos está dando nosotros eso lo que nosotros anhelamos, que es si nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, ¿verdad? Que todos sabemos que nos va a salir todo bien, ¿verdad? Amén, así es. Como dice la palabra de Dios, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que todo lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, hermano, hermana que me escucha, tiene que ser una incorruptible. Amén, José. Willy, tú estabas hablando de Hebreos, y en Hebreos ese es el pasaje que me llegó mucho a la atención a mí, donde dice: por tanto nosotros también, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, aleluya, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es Hebreos 12:1 y 2. Nosotros como cristianos podemos tener dos carreras. En mi propia vida, yo he visto dos carreras: la carrera a la mano de Dios y a la carrera con nuestras propias fuerzas. Aleluya. Amén. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo les contaba la historia de Adán y Eva, cómo Dios nos hizo a la imagen de Él, unos seres perfectos. Nos puso aquí para enseñorar la tierra, como dice Génesis 1:28. Dios nos puso en el camino perfecto, pero como cristianos sabemos que Dios tiene todo en control. Muchas veces el caminar con Dios no significa que nosotros no vamos a pasar por pruebas, no vamos a tener malos momentos, pero sabemos una cosa que todos los cristianos sabemos, es un secreto de nosotros, que es que los problemas, sabemos que Dios tiene control de todo eso. Amén. Amén. Y la palabra en Mateo 10:29 dice: ¿no se venden dos gorriones por una moneda? Se pregunta. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Por eso nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Entonces, la carrera que nosotros tenemos que correr es la carrera enfocada en Cristo. Amén. Amén. Así es, varón. La carrera que debemos de correr es esa carrera enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle una nota. Nuestra hermana Maribel Santizo felicita a su esposo Willy Santizo y a José Oliva, que están de cumpleaños. Los bendecimos a los hermanos y les deseamos mil felicidades. Aleluya. ¿Qué carrera estás corriendo? Cuando el hermano habla ese verso en hebreo, dice que estamos frente a una nube de testigos. Estamos frente a una nube de testigos. Quiere decir, hermano, como dice la palabra, que usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos sobre una nube de testigos. Y en este tema entendemos, cuando nos preparamos para una carrera, en toda carrera tienen que ver algunos elementos. Ejemplo, y cuando este tema lo estudiaba, he encontrado los siguientes elementos que componen una carrera. O sea, el corredor. ¿Qué carrera estamos corriendo? Pero me llama la atención el corredor. Dice, el corredor o el atleta representa al cristiano, al creyente, quien sabe que el camino no es sencillo, pero aún así sigue. Porque este camino, hermano, en Cristo no es sencillo. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Confía, yo he vencido al mundo. La palabra nos enseña en Mateo 11:12 que el reino de los cielos, dice, sufre violencia. Pero ¿quiénes la arrebatan? Los valientes la arrebatan. Entonces vemos que esta carrera, tenemos que estar dispuestos a negarnos nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Hay un segundo elemento que compone una carrera, es la pista de la carrera. ¿Qué representa la pista? El camino. No es un camino fácil, pero es un camino que cada día nos promueve, es un camino que cada día nos va a dar la fuerza a seguir, es un camino que nos va a dar los retos a seguir, pero que si seguimos en Cristo, sabemos que podemos hacer ese camino. El apóstol Pedro siempre decía que el padecimiento nos da un mayor peso de gloria. Hay otros elementos en esa carrera, que es la disciplina. Hermano, ay, gloria a Dios. Sí, hermano Pedro, fíjese, cuando usted dice qué carrera estamos corriendo, ¿verdad? Eso me trae a mí a la mente que cuando yo vine a los caminos del Señor, ¿verdad? Me di cuenta, y hasta el Señor me ha dado a entender eso, que este correr que tengo yo se ha vuelto como en un maratón. Amén. Que el maratón, usted sabe que es de resistencia. Aleluya. Y no es de solo de llegar primero, ¿verdad? Entonces, si encontramos en Filipenses 3:14 que dice, avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio celestial? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Es una corona incorruptible, ¿verdad? Aleluya. Bien. O sea, quiere decir que tenemos un premio. Sí, exacto. Quiere decir que nosotros vamos a ser premiados si nos mantenemos en esta carrera, que es la carrera del cristiano. Amén, así es. Seguimos en la carrera de vivir una vida de obediencia en la palabra de Dios. Esta carrera es completamente lo contrario de la carrera del materialismo, la carrera del mundo. Para muchos de nosotros que profesamos ser cristianos, el Dios que creemos simplemente no es el Dios de la Biblia. Creemos en un Dios que es un abuelo amable, que nos consiente, aleluya, que nos regala, que creemos que es un Dios que ama y da, pero no es un Dios santo. Por lo tanto, Dios se convierte en aquel el cual esperamos no solo el suplir nuestras necesidades, lo cual es una expectativa correcta, sino le ayudamos a continuar la carrera equivocada. Queremos ambos dioses, el del mundo, y por eso es imposible. Vamos a ver qué dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Dice: sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es imposible correr dos carreras, hermano. Al mismo tiempo, es imposible servir a dos amos. Es imposible subirse a dos caballos. Tienes que escoger uno de los dos. Y como primer paso, debe reconocer qué carrera estás corriendo hoy. Aleluya. Amén, Willy. Yo estaba hablando de otra carrera que se llamaba la carrera con las propias fuerzas. Esta está llena de decepciones, Willy. Nunca nos sacia lo que nosotros queremos. Queremos siempre más y más y más. Ese es el humanismo de nosotros, ¿no? Por supuesto, tener o querer algo mejor no es malo, pero todo tiene que estar en balance. Tiene que haber un balance en la vida de nosotros. Yo por eso les exhorto a jóvenes, a mayores, esto es para mujeres, hombres, que enfoquemos todas las fuerzas de este camino en Cristo. Porque en Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Amén, Fernando. Así es. Hermano, hermana que me escuchen esta noche, tenemos que tener algo en mente cuando corramos una carrera. Es poder ganar la carrera en Cristo. Tenemos que correr incorruptibles, una carrera sin engañarnos a nosotros mismos. Tiene que ser una carrera de corazón y a la vez es el querer correrla y buscar la aprobación y corona de nuestro Padre y no la fama o corona del mundo. Corre con fe en tu carrera. Preocúpate a ayudar a otros, que la mejor cosa para dejar en este mundo es un buen recuerdo. Aleluya. Así es. ¿Qué carrera está corriendo? Queremos darle las gracias a nuestro hermano Máximo Cruz, que nos está llamando para felicitar a todo el elenco de Camino de Emaús. Hermano Máximo, Dios te bendiga. ¿Qué carrera está corriendo? Cuando el hermano ahorita habla de la disciplina, porque ahí entra este factor de correr en este caminar. Tiene que haber una disciplina. El cristiano tiene que tener una disciplina. El atleta dice que aspira a ganar la carrera, tiene que someterse a una disciplina férrea. Si es bajar de peso, tomar los alimentos necesarios para mantenerse en el correr de la carrera. Dice que en nuestro caminar nosotros tenemos que experimentar cambio en nuestro estilo de vida. Ya dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si vamos a correr la carrera de Cristo, la carrera que Cristo corrió y fue, triunfó en esa cruz y venció y resultó victorioso, la carrera que te dio una vida nueva, una vida eterna, la carrera que por la gracia hoy estamos aquí. Si vamos a decir somos cristianos y vamos a correr esta carrera, tiene que haber un cambio en nuestro estilo de vida. No podemos seguir cargando el viejo hombre. La palabra dice en 1 Corintios 9:25 que todo aquel que lucha de todo se atiene, ello a la verdad, para recibir, como decía el hermano, una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Sí, a mí me gusta mucho un comercial que pasa en la televisión de unos niños discapacitados participan en una competencia, en una carrera. Van todos corriendo y de momento un niño se cae. Y cuando este niño cae, los niños que van corriendo más adelante regresan, lo levantan y todos se abrazan y empiezan a correr adelante, y luego al final todos juntos ganan la carrera, todos llegan a la meta final. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta carrera, mi hermano. En esta carrera que estamos corriendo tenemos que correr todos unidos, tenemos que mirarnos por el hermano. Si alguien cae, regrésate y levántalo, porque Cristo no te va a aplaudir porque llegaste primero. Cristo te va a admirar, lo vas a complacer cuando tú te regreses y levantes a tu hermano que se ha caído, porque esta carrera no se trata de quién llegó primero, esta carrera se trata de llegar todos juntos, a la meta final, porque tenemos una carrera. Por eso dice que es una carrera con paciencia, una carrera que no te tienes que preocupar por llegar corriendo, porque si tú te estás preocupando porque ya eres un líder, sacaste tu liderazgo y dices, no, yo ya saqué mi liderazgo. No, mi hermano, ahí es donde empieza tu carrera, ahí es donde tú tienes que empezar a ver quién está atrás, ahí es donde empiezas a saber quién es el que tienes que ayudar a levantar y echártelo al hombro y seguir para adelante, mi hermano. Tú tienes que seguir esta carrera, no solo, tú tienes que seguir esta carrera todos unidos, mi hermano, porque aleluya. Si vemos aquí, dice, cuando un atleta se prepara para una carrera a lo largo del alcance, él se prepara en una forma para que nada, él cuida hasta su ropa, él cuida lo que se come, él cuida todo para llegar a esa carrera. Es por eso mismo que si podemos ver en el libro de Hebreos, donde dice que nos despojemos de todo peso, ¿ah? Peso de una competencia demora de la meta para llegar a la meta final. El escritor de Hebreo nos está hablando aquí que tenemos que despojarnos de todo. Mi hermano, tú tienes que ponerte en esta noche y decir, yo me quiero despojar de esta ropa que me está pesando. Puede ser la envidia, puede ser el enojo, puede ser la contienda, yo no sé, que puede ser algo que te hicieron y tú no quieres tener ese perdón. El perdón es un peso que te está impidiendo que tú sigas la carrera que Cristo quiere para ti. Tienes que ponerte en esta noche a pensar, mi hermano, al final de esto vamos a orar por ti y quiero que tú te pongas ahí. Y si tú has recibido esta palabra que te está impidiendo para que tú sigas la carrera de Cristo, nosotros queremos, vamos a orar aquí todos juntos cuando terminemos este programa, para que tú te despojes de todo lo que dice el escritor hebreo, despojarnos de toda malicia, de todo lo que nos haga, lo que no nos permita seguir esa carrera que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así es, hermano. Entonces, sabemos que tenemos un premio que recibir. Sabemos que en este caminar, si seguimos caminando con Cristo, como han dicho cada uno de los hermanos, vamos a recibir un premio. Dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, oye mi hermano, tú que me escuchas, la palabra declara, no solo a mí, te hablamos a ti, a tu familia, a tus hijos, a todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor y Salvador, esta palabra es tuya. Dice, no solo a mí, sino también a todo lo que aman su venida, a todo lo que aman la venida del Señor. Así que queremos decirte, invitarte, como decían cada uno de estos panelistas, a correr la carrera de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar la gracia en esta noche a estos panelistas que el Señor nos ha dado, este grupo de hombres esforzados y valientes que hemos estado aquí en estos micrófonos tratando de llevarte una palabra santa, una palabra de parte del Señor. Estuvieron conmigo en esta noche, mi hermano Willy Santizo, José Oliva, Estuardo Calderón y Fernando Samayoa, y tu hermano en Cristo, Pedro Martín. Yo quiero decirte algo, cerrando esta palabra, que realmente dice, una persona puede correr una carrera de maratón, pero hay algo importante que me llamó cuando leía este artículo. Podemos correr una carrera de maratón y nosotros ganar, Pero si tu nombre no está escrito, la carrera es ilegítima. Si tu nombre no figura en la lista de los participantes, por más que te esforzaste, óyeme bien, por más que buscaste y te preparaste, es ilegítima. ¡Qué sorpresa! Pueblo, tú que me escuchas, tú que no escuchas en esta noche, ¡qué sorpresa se llevará si al darte cuenta que en el paso de la vida que ha ido corriendo con los afanes de la vida, los afanes de los negocios, la vida, en todo lo que la vida nos va envolviendo, en todo lo que nos va distrayendo y saliendo del enfoque de tener nuestra mirada fija en el autor y consumador que es nuestro Señor Jesucristo? Dice, qué sorpresa grande estaremos viendo si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida. Porque la corona que del hombre, dice, son corona corruptible. Pero la corona que obtengamos, dice, cuando corramos en esta carrera y obtengamos el premio, no solo vamos a lograr lo que nos entregaron nuestra vida el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Tú que me escuchas, si nosotros realmente corremos esta carrera, la podemos correr en Cristo. Amén, gloria a Dios. Sí, observamos aquí ya para cerrar el programa, la verdad que la Biblia nos habla con claridad que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice que corramos rápidamente, sino que la corramos con paciencia. Identifica qué es lo instantáneo en tu vida, el ritmo en que estás corriendo esta carrera. Te lleva a ser conforme a la imagen de que el que te crió. Por eso es de suma importancia entender por qué corremos, por qué estamos en esta carrera. Amén. Te vas formando a la semejanza de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Amén, amén. ¿Qué meta Aleluya. Más gloriosa, mi hermano, te motiva a que no te rindas? Sigue corriendo. Al final no te cansarás. Verás que la imagen que tienes no es la misma que la con la que comenzaste la carrera. Amén. Santo sea el Señor. Vamos a orar por unos hermanos que nos han llamado. Santo sea el Señor. Hermanos que están en comunión, que están en con nosotros, que nos están siguiendo. Vamos a orar por las hermanas Eduarda. Hermana, viaja para Santo Domingo. La palabra declara, hermana, que el Señor envía ángeles a nuestro favor. Declaramos, Señor, ángeles que vayan adelante y detrás de esta hermana, que vayan cuidando ese avión donde ella se transporta a Santo Domingo. Que el poder de tu Santo Espíritu, Padre, esté con ella, cubriéndola, protegiéndola de todo mal. Que su viaje sea, Señor, próspero y que sea realmente de bendición. Aleluya, hermana, le enviamos con toda la bendición del Señor y ese viaje será victorioso. Vamos a orar por el hermano Blanco Rodríguez, que nos pide oración, que lo libre de todo mal. Hermana, la palabra declara en el Salmo 91 que debajo de la sala del Altísimo, debajo de su sala estaremos seguros, debajo de esa sala. Y nosotros declaramos esa palabra sobre ti, declaramos que el Señor te cubre en esta noche, que su poder está sobre ti, quebrantando todo mal, todo espíritu que pueda surgir en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, lo quebrantamos y declaramos sobre ti vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Quiero mandar un saludo hasta la ciudad de Fort Worth, Texas, donde mis hijas Shaylee y Karina y su familia nos están escuchando. Y espero que esta palabra llegue de bendición a sus hogares. Amén. La hermana Carmen Esmeral nos llama que oremos por un problema de estómago. Hermana, dice que por la llaga de Cristo nosotros somos sanos. Yo declaro esa palabra sobre tu vida. Yo declaro que por la llaga de Cristo hay sanidad. Enviamos una palabra de poder a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en la vida, obra, obra ahora mismo en el nombre de Jesús. La mano del Señor Jesucristo toca esa área tuya. Aleluya, santo sea el Señor. Declaramos sanidad, sanidad sobre tu vida, santo sea. Oramos por Juan y Rebeca Martínez para que vengan a Cristo y dejen los vicios. Hermano, la palabra declara que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo te digo a ti que busque a nuestro Señor Jesucristo, que busque un encuentro con Él, que Él te va a liberar. Él es la clave. Él va a romper toda atadura, porque Él le ha dado, Él que tiene nombre sobre todo nombre, y delante de Él toda rodilla se doblará. Solamente búscalo, abre tu corazón en esta noche y recibe esta palabra y ser libre en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Gracias, pueblo de Dios, que nos has sintonizado en esta noche. Nos despedimos en esta noche, pero no de tu presencia, Padre amado. Pedimos que nos sintonice cada viernes en este espacio de 9 a 9 y media en tu programa de Camino a Emaús. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.